Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, está con información fresquita o calentita, no sé, vos dirás. Sí, más o menos, está linda la mañana, está por supuesto algo fresca porque hay un vientito que te ayuda un poco, pero capaz que después levanta un poco la temperatura. Está bastante nublado el cielo en Santa Rosa, pero hay solcito que ayuda un poco. Estábamos más temprano en el barrio Escondido, ahora nos vinimos al barrio Ara San Juan. El Ara San Juan, que se entregó hace poco, los últimos que se entregaron, los últimos barrios sociales de acá de la ciudad de Santa Rosa, estamos sobre las últimas calles del barrio. Esta es Padre Palotino y Graci. Es una de las últimas calles de esta barriada. Para las personas que están escuchando y no están ubicados, bien al sureste de la ciudad de Santa Rosa. Bien. Vinimos hasta acá porque está funcionando desde hace un tiempo importante una escuelita de fútbol que se llama Los Halcones, que ahora en un ratito nos van a contar la historia de cómo surgió y demás, pero quieren contar lo que va a pasar hoy a la tarde, porque va a haber una movida de entrega de juguetes a los pibes y pibas del barrio. Y eso la verdad que es interesante, sobre todo pensando que hay estas fechas festivas o comerciales de los reyes, ha habido reyes por todos los barrios, y no quieren quedarse atrás la gente del Ara San Juan, por eso hacen la movida hoy a la tarde. Roberto Carripi es parte de la agrupación de vecinos y vecinas que está un poco comandando toda esta movida y va a hablar un ratito con nosotros. ¿Cómo andas, Roberto? Buen día. ¿Qué tal? Es un gusto y un placer tener en nuestro barrio. Agradecido también por esto, para que se difunda lo que estamos haciendo entre vecinos convocados, más allá que tenemos una escuelita de fútbol. ¿Qué hacen hoy? Hoy a la tarde vamos a armar Reyes Magos, vamos a recorrer lo que es el barrio nuestro, lo que es la parte, digamos que este barrio, no sé si tiene nombre. Creo que todavía no tiene nombre, lo tiene que poner el Consejo Deliberante, pero es el barrio ahora San Juan, sí. 2 o 3, no sé cuál es. Bueno, estamos hoy ya está en preparativa para poder comenzar a las 19 horas y recorrer el barrio, donde va a ser, es para divertir un poco a los chicos, recordar nuestra infancia también, ¿no? Uno fue niño, y nada, agradecer también a los vecinos que están apoyando esto, que es a fuerza de pulmón y nada, es algo de lo... ¿Va a haber disfraces de Reyes Magos, todo eso? Sí, los reyes ya vienen en camino, así que ahí tenemos golosinas que nos han donado, unos juguetes, así que gracias a todos, aprovecho para agradecer a todos los que se sumaron en la donación y esas cosas, bien, que también son parte de ellos, no voy a dar nombre ni nada por el estilo, pero también son parte de este equipo de trabajo que está acá en el barrio. Bien, ¿cómo lo van a organizar? ¿Van a andar por las calles o van a estar en un lugar puntual? Comenzamos acá en el espacio este, en el predio de los Halcones, bien, FC, y ahí recorremos, que son, una vecina tiene el mapa, justamente no vino por otras cosas, pero tenemos un mapita ya de recorrida que no es cuadro, más o menos. Bien, bien. Recorremos eso con los Reyes Magos, agradecer a los vecinos que también se sentaron con el tema de la para llevar los reyes y esas cosas. Bien. Y después terminamos acá en lo que es el espacio del predio de los Halcones. Bien. Todo esto es una movida porque están, digamos, en vía de organizar una organización barrial, ¿no? Por lo menos esa es la idea que tienen. Y hay un montón de proyectos. Bien. Hay un montón de proyectos que venimos hablando. Mi esposa ya es presidenta de la asociación. Tenemos una asociación simple de los Halcones, de la escuelita de fútbol. Bien. Y también venimos, hay un proyecto que también vamos viendo de a poco, ¿no? Tranquilo y bueno, hablando con el vecino. ¿Están sumando los vecinos? O sea... Sí, gracias a Dios, eso, los vecinos apoyan mucho. Aparte, estamos contentos por ese motivo, por eso nos da más ganas de trabajar, de salir adelante, porque por ahí pensamos que somos uno o dos, pero cuando necesitas, en un batallón. Así que eso está bueno. Los vecinos se preocupan mucho también en el tema de la contención de los chicos, esas cosas es muy importante. Bien. En los barrios hoy. Así que... ¿Querés hablar un ratito? ¿Vos sos la presidenta? Dale, acércate. ¿Cómo es tu nombre? Silvina Pérez. Bueno, Silvina, sos la presidenta un poco de esta asociación simple. Explícanos un poco qué es. Sí, la idea la hicimos con mi marido. Nos sentamos un día, vinimos, nos paramos. Dijimos, bueno, esto se va a hacer una canchita. Esto es radio, pero les contamos. Sí. Estamos parados dentro de la canchita de fútbol. Dentro de la canchita, sí. Así que empezamos a hablar con los vecinitos, los más chiquititos. Les gustaría tener una cancha, sí. Bueno, empezamos a limpiar a mano entre todos, se sumaron más personas, empezamos a limpiar y a la vez, bueno, mi marido contactó unos muchachos que limpiaron la cancha. Bien. Y digo, bueno, acá se hace el sueño, se vienen más cosas, llorábamos los dos juntos porque, bueno, es algo lindo que a mí me encanta más por los chicos. Claro. Yo quiero ver los chicos bien, que sean consentidos, que tengan, se sientan bien, tranquilos, que todo para los chicos es. ¿Cuántos pibes están viniendo? ¿Tienen más o menos contado eso? Y alrededor casi de 45. Y un poquito. ¿Todos los días? Y a veces sí, a veces no, porque están de vacaciones bien, ahora. Bien, bien. Así, o sea, que todos los pibes vienen acá y hacen sus actividades. Sí, sí. Bien. Ellos vienen, se hace la actividad, y no solamente para, también para las chicas, es mixto, bien, varón y mujer. Bien. Así que, bueno, chicas tenemos poquititas, pero bueno, son más varones que mujeres. El fútbol femenino está recontra activo, así que está bueno también que puedan venir, hasta algunas jugadoras que puedan venir acá como atractivo también para que las pibas se interesen un poco, ¿no? Claro, sí, sí. Es más, estamos hablando con las nenas de acá del barrio, hablamos con otras chicas que también hacemos encuentros de hacer mujeres, femenino, porque bien, siempre esto, varones, dice las mujeres como que yo también quiero, bien, bueno, nos vamos a juntar 5 escuelitas para hacer lo que es femenino, como para que ellas también se vayan viendo. Perfecto. Un poco lo hablábamos en la previa, pero se los cuento, este grupo de vecinos está viendo que toda esta actividad se hace en el verano, pero quieren que continúe, sobre todo en el invierno, pero para continuar en el invierno necesitan que este lugar esté iluminado, ¿no? Eso también es lo que están queriendo hacer. Sí, sí, más o menos lo que estuvimos hablando sobre el tema de la iluminación, tuvimos la visita también de que también nos sorprendió, porque por ahí, viste, uno nunca lo espera. Tuvimos la visita antes de terminar el 2025 de Pali Mensuzan, senador. Nos vino a visitar y nada, con ellos le comentamos el proyecto que nosotros teníamos ya visto. Se habló de un apoyo que está bueno, también no solamente de los chicos, no, una cosa también del barrio, esas cosas, así que muy importante lo que hablamos con él. Así. ¿Prometió algo de la luz o lo hablaron a eso? Y lo venimos gestionando y yo creo que está. No lo descartamos, nunca lo descartamos, pero vamos a ir armándolo de a poco. Bueno, hoy les comentaba, hay un programa de la Secretaría de Energía que les puede llegar a servir como agrupación, como vecinos y vecinas, para que este lugar tenga luz. También por ahí se puede ir. Sí, sí, la verdad es que eso va a ser muy importante para nosotros, y para los chicos y para el barrio. Porque ya teniendo la iluminación acá, yo creo que se puede hacer no solamente actividades de fútbol, sino otras actividades también. Así que aprovecharlo, porque por ahí nosotros se corta esto en invierno, porque tenemos a las 6:30, 7, ya no tenemos luz. Y hoy tenemos luz a las 9:30, 10, y así que podemos disfrutarlo. Eso lo estamos disfrutando a lo máximo. Así que, como decía mi señora recién, esto fue un sueño que se está cumpliendo de a poco. Y contento por lo que viene, lo que se va logrando, porque en un momento esto era todo campo, y hoy ve los chicos corriendo en la pelota, y eso es importante para el barrio. Y para los chicos también, yo creo que para los chicos, y que se sientan contenidos ellos, pueden disfrutar y tengan un espacio donde puedan divertirse, eso está muy bueno. Y la pregunta que por ahí nos hacemos también los que andamos en el barrio, ¿cómo se sostiene esto? Y esto es a pulmón, ¿no? Hoy tenemos, mañana no tenemos, así. Estuvimos parados también por el tema de las pelotas. Bueno, ahora con la ropa también deportiva. Y la ropa, todas esas cosas, bueno, de a poquito pudimos hacer unas rifas al principio, se juntó la ropa. Unas personas también me donaron unas camisetas, así que una persona quiso apoyarnos en un momento, quiso ser padrino de nuestro club. Un tema que es fundamental, zapatillas para los pibes. Es un tema ese, digo, porque hay pibes que por ahí no tienen ni para ir al colegio, y para venir a jugar al fútbol capaz que tampoco. Sí, en ese sentido no había hablado nada yo en principio, pero sí, hay es mucha mala necesidad eso también, claro. No solamente zapatillas y esas cosas. Que ahora que aprovechamos este momento, este espacio que tienen ustedes, agradecido, y también aprovechar y pedir a la gente la colaboración de poder poner un punto donde se pueden recibir donaciones, que sean zapatillas, ropa, para todos, no solamente para los chicos, ¿no? Porque la necesidad es mucha y, y nosotros los que vivimos en el barrio sabemos dónde está, así que eso estaría bueno. Te agradezco por... Lo vamos a ir repitiendo, el teléfono, la dirección, para que... solo tenemos gente que está justamente juntando zapatillas, pero bueno, hay que juntar zapatillas de pibes para que, o pibas para que puedan jugar. Sí, sí, esa es la idea. Esa es la idea de si está la posibilidad, aprovechar este espacio para que la gente también nos done lo que está al alcance de ellos, nosotros va a ser bien recibido. Y también invitar a los vecinos, aprovechar que se vengan sumando. Somos un grupito lindo, que estamos... somos cuatro hoy, pero van acercando algunos. Sí, sí, a poquito, y vamos a ser más. Yo sé que hay un buen equipo, la verdad que sorprendido por eso también, porque uno por ahí arranca, viste, y no sabe lo que te va esperando bien. El tiempo así, pero bien, de a poquito. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más quiere hablar? Vos querés hablar, decime tu nombre. María Elena. María Elena. Respecto al proyecto que incluye también huertas comunitarias, bien. La convocatoria de vecinos también es justamente para arreglar, por ejemplo, las calles, que las calles están terribles. Bueno, eso se va a hacer a partir de la semana que viene. Elevaremos nota, peticionaremos y seguiremos gestionando. Algo que pudimos hacer la semana esta que pasó fue que este barrio había quedado alejado de lo que era la colonia de vacaciones. Bien. Los niños de acá no estaban participando porque no estábamos en la idea de nadie. En el radar. Exacto, exacto. Pero bueno, conseguimos, fuimos, hablamos en deporte, conseguimos incluso que vengan a buscarlos acá en el barrio porque teníamos 10 cuadras para caminar. Eso lo conseguimos. Y nada, el proyecto es amplio, tenemos gente, el barrio es muy particular, por eso también estamos buscando y la idea está ponerle un nombre para el barrio, más allá de que está del Ara San Juan, no somos Ara. Un nombre distintivo del barrio. Distintivo del barrio, sí, estamos buscando la identidad del barrio. Somos varios vecinos que estamos acá convocándonos y viendo la posibilidad de esta contención que se necesita, esta contención social que se necesita, y ver la posibilidad de la creación de talleres también, no solo para los niños, sino también para los adultos. Por eso está el tema de las huertas comunitarias, talleres sobre... Bueno todas... cosas, y hay compromisos, son toda gente del barrio. Y entonces estamos gestionando no solo la luz, sino también necesitamos el agua que nos llegue. Así que, nada, son proyectos. Por suerte, la gente con cierto poder nos está apoyando. Y nada, me parece que vamos a ir. Bueno, muchas gracias. Ahí escuchaban a varios vecinos del barrio, que nosotros le decimos ahora San Juan, pero quieren que tenga otro nombre, que tenga una identidad. Y todos estos pedidos que están haciendo, no solamente de la iluminación de la cancha de fútbol, sino también lo de la huerta comunitaria, porque nosotros tratamos mucho el tema, pero para las personas que viven en los barrios, que tienen un patiecito, una huerta comunitaria los puede salvar. No solamente porque van a tener sus producciones ahí, van a comer algo más sano que quizás en otro lugar que lo puedan comprar, sobre todo se van a ahorrar un peso para poner una ensalada o una verdura en la mesa. Así que un montón de proyectos que tiene esta gente del barrio Ara San Juan, que por supuesto la cancha es como un atractivo, pero como ustedes escucharon, hay un montón de reclamos que le están haciendo y que están proponiendo. Acá no es solamente reclamos, están proponiendo también cosas que le va a venir bien para el barrio. Un dato que, bueno, no lo hablamos mucho, pero también lo querían destacar los vecinos, es que este barrio tiene muchas casas adaptadas para personas con discapacidad. Y esa situación ha llevado a que las calles no están en condiciones para cualquier persona que tenga que andar en silla de rueda o con algún problema de movilidad. Por eso también ese es un tema a tratar. Están las bajadas, en las veredas y demás, pero las calles son de tierra y no están del todo cuidadas. Bueno, eso también es un tema que los vecinos están queriendo destacar y sobre todo resaltar para que por lo menos mantengan las calles. Ya manteniendo las calles es un montón. Así que ahí tienen la propuesta y las voces de los vecinos de esta parte de la barriada, que es uno de los últimos barrios entregados en la ciudad de Santa Rosa. Dale, Maurito, buena la cobertura, la charla ahí con vecinos y vecinas. Nos reencontraremos el lunes ya a esta altura. ¿Cómo no, Juan Pablo? Hasta el lunes, buen fin de semana. Nuestro cronista de exteriores es del barrio Ara San Juan, o en la zona del barrio Ara San Juan, en un sector que requiere de otro nombre, que ya aparecerá. Nos ponía al tanto de lo que están laburando vecinos y vecinas para distintas cuestiones que tienen que ver con ese lugar de Santa Rosa.